Fonesen al contrabajo y Albert Heath a la batería, Farmer's Market. Thank you. Muy bien, ahí estamos. Farmer's Market, el mercado del granjero o el mercado de Farmer, Art Farmer. Compositor del tema, lo hizo a principios de los 50. Ahí tocan, bueno, y a muy buena velocidad, y estamos hablando de señores que no son ningún niño y que con los años que tienen, bueno, Art Farmer ahí tenía 61, son capaces de tocar lo que sea al tiempo que sea. Además, el tema lo tocan a unísono, impecable, hay que hacerlo, ¿eh? Y solo el saxo alto de Frank Morgan, luego entra el fliscorno de Art Farmer, compositor, y bueno, el solo absolutamente espléndido. Luego un solo de piano de Lou Reed, muy bien inspirado. Y hay como una especie de, bueno, primero un diálogo saxo alto batería, ahí interviene Tutti Heath, pero luego hay una parte de contrabajo de Eric von Essen, y luego un diálogo entre Art Farmer y Frank Morgan, fliscorno saxo alto, hasta el momento de, bueno, dejan otra parte a Tutti Heath con la batería hasta el momento de reexponer el tema. Un tema, ya he dicho, complicadito, ¿eh? O sea, puro bebop en aquel momento. Bien, pues ahora lo que viene es un gran estándar de George Gershwin, el famoso Embraceable You, y Frank Morgan se va a tomar un respiro y va a dejar a Art Farmer solo con la rítmica en cuarteto para interpretar una balada como solo sabe hacerlo él. Bueno, en fin, baladista magnífico, como os podéis imaginar. Ya lo hemos oído más de una vez. Aquí está Art Farmer solito, con Lou Levy al piano, Eric von Essen al contrabajo y Albert Heath a la batería. Esto es en 26 de mayo de 1989, en el Kimball's East de Emeryville, en California. Esto es Embraceable You. Fortepi.